Ok, estamos al 20 de junio de 2016 y seguimos con el vídeo de Andrew Buxton hablando del diseño de las ciudades y las formas de construcción, comparándolas de hoy con las del futuro, que la semana pasada llegamos más o menos hasta la mitad del vídeo y pues seguimos hoy. Yo había saltado y voy a volver para atrás con un comentario sobre el tema de las posesiones, perdón. Andrew hace un comentario. Con Se menos escucha mal. posesiones. Uy, no me digas. ¿Y ahora se me escucha Ya, mejor? mejor. Mejor. Con menos posesiones debido al acceso a la abundancia, no hará falta el camión de mudanzas. Yo supongo que todos aquí hemos hecho alguna vez alguna mudanza y es horrible tener que empaquetar todo, envolver las cosas para que no se rompan, poner en las cajas, etiquetarlas para que sepas lo que hay adentro. Es horrible. Y luego transportarlas a la casa nueva y vives con cajas durante semanas hasta que tienes la casa nueva como te gusta. Y esto es porque nos cargamos con cosas innecesarias. Y si tenemos acceso a todas estas cosas, como la famosa cortadora de césped que siempre se utiliza como ejemplo, pues no tendremos que llevar toda esta mierda para arriba, para abajo. Sería tanto más fácil movernos. Yo he mudado tantas veces, tantas, tantas, con los años que tengo, y la idea de tener que cambiar otra vez de casa me pone los pelos de punta. Así que la idea de no tener que cargar todo dentro de un camión de mudanzas es, uf, fantástico. Luego había comentado el tema de los sistemas automatizados, probablemente serían desarrollados en la primera ciudad. Se utilizará la mejor tecnología que se puede en aquel momento, dependiendo de la accesibilidad, de lo que cuesta, etcétera, etcétera. Y se trabajará para más sistemas automatizados que, si se puede introducir en la primera ciudad, se introduciría. Pero como la primera ciudad será experimental y para estudiar, para la segunda ciudad, muchos más sistemas automatizados estarían introducidos en la segunda. Y continuamente mejorando y continuamente desarrollando ideas nuevas para facilitar la vida a todos, ¿no? Eso, perdón, eso en la primera ciudad tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? La ventaja que será la primera, y eso es una etiqueta que no se lo van a poder quitar históricamente nunca. Pero las desventajas es que hasta cierto punto se irán cometiendo ciertos errores que se irán mejorando incluso con la segunda, tercera, etcétera, etcétera. Pero no sé, suena interesante. Hombre, se espera tener alguna cosa que puede ser mejorado, es lógico, pero si está bien planificado desde los cimientos, serán problemas, ¿cómo te puedo decir? El tema del transporte, por ejemplo, va a ser muy funcional, ya que en el diseño circular es mucho más eficiente, mucho más rápido de llegar a sitios y tal. Entonces, no sé, no creo que vayan a ser graves las dificultades que podemos encontrar. Pero el tiempo dirá, porque siempre hay variables que no podemos predecir. La cuestión es empezar. Y la cuestión también es no solamente la tecnología, sino el funcionamiento del ser humano dentro de la ciudad, y nuestro comportamiento y nuestra forma de tratar a los unos a los otros. Esto es lo que tiene que trabajar también. No podemos simplemente enfocarnos en la tecnología, sino también en nuestra educación y cambiarla. Está mal el sonido otra vez. Sí, de repente, pero ya se escucha bien. Ay, qué problema. Que no solamente es la tecnología que tiene que funcionar, sino el tema de la educación para que tengamos otros valores y nuestro comportamiento sea adecuado a esta nueva al nuevo sistema, ¿no? Y ahí sí Que vamos a tener que trabajarlo también. fíjate que en eso de la educación me está empezando a pasar algo curioso con alguno de los que alumnos que hablo yo mucho de esto y que de repente ya familiarizados y me escuchan a veces hablando con los que empiezo a tocar un poco el tema de los alumnos de inicio y que de repente dicen, sí, pero es que eso puede ser muy difícil, que no sé qué tanto. Y de repente los otros tienen el oído ahí puesto y están en otro, vaya, no están en la misma habitación y empiezan a contestar, sí, pero es que hay que pensar, no tienes que pensar como ahora, porque ahora que es diferente. O sea, realmente ellos llegaron alguna vez en contestar exactamente lo mismo y como que ya se les ha metido un poco a la cabeza. El hecho de ver, de visualizar lo que sería un mundo así y que obviamente sin las, vamos a decir, sin las fuentes de enajenación ni la programación que existe y con la educación que existe ahora, es muy difícil para que la gente pueda entenderlo y que puedan meterse dentro de lo que es la idea que se propone, ¿no? Y me da gusto porque de alguna manera se han metido ellos a ver video, ya por su cuenta, ya no, ya lo viste y ya lo viste y ya lo viste, no, ya lo han estado viendo y poco a poco se convencen. Igual he seguido un poquitín los consejos que me han dado y muchísimas gracias porque creo que lo peor es estar picándoles y es estar empujándoles y diciéndoles, ve el video, y qué es que esto, que soltarles el rollo, sino que solos van entrando y van viéndolo y lo van visualizando y de alguna manera siento que lo están entendiendo. Es parte de la educación, a fin de cuentas, que será muy diferente el estar dentro de una educación donde el entorno les dé completamente otro panorama a lo que estamos viviendo hoy. Hugo, tengo una sonrisa tan grande en la cara ahora de oír esto. ¡Qué bonito! ¡Qué satisfacción! Me alegro mucho oír esto. No, pues a mí me da mucho más gusto porque no sé, creo que es parte de la esperanza que tenemos todos, ¿no? Me hizo en la última, hace el lunes anterior, me promovió un poquitín la neurona, lo que, pues el hecho que nos comentaba un poco este chico, ay, se me fue el nombre, el de Chile, ay, se me fue Claudio. Porque como que le daba un poco de inseguridad el tratar de decir que él es un poco creyente o creyente a su manera. Yo siento que muchos de los que estamos aquí en esto no somos creyentes. Quizá hay algunos agnósticos. Yo siento que él por su parte es agnóstico porque no creo que crea realmente en ese Dios. No sé, no he hablado con él más que lo que hemos escuchado aquí, pero es obvio, siento yo, digo, no lo quise decir estando él porque lo sentí un poco sensible, pero a ver, no es que sea algo que la idea de una economía basada en recursos y que en el futuro, yo siempre lo he dicho, en el futuro no van a existir religiones ni va a existir creencias de este tipo porque lo que es la ciencia está realmente matando a esas ideas. No es necesario acabarlas directamente. Y siento que en el futuro, en realidad, no va a ser necesario O sea, no hay nada que probar porque no se puede comprobar nada de eso. Y eso es también, volviendo al tema, eso es parte de la educación. Que vamos a vivir en una educación completamente abierta sobre eso, donde el hombre, donde el ser humano sea lo principal. No va a haber nada encima de él como para hablar de un ser supremo, ni mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que siento yo? Y siempre lo he dicho, las religiones deshumanizan. Siempre nos tocan ese punto donde nos hacen creer que somos algo secundario o terciario, que lo importante es ese ser del cual no conocemos nada, no tenemos ninguna prueba y solamente son coincidencias el que pase esto y que el otro, como también puede ser coincidencia sobre cualquier cosa, ¿no? Y ya les hablaré un poquitín de un par de cosillas que me pasaron bien curiosas, pero bueno, es parte de la educación. Y vamos por buen camino. Sí, hay muchas, muchas, muchas formas de muchas cosas que necesitan cambiar. Las creencias en el libre albedrío, en lo que es formular una pregunta, lo que es la democracia. Hay muchas No cosas. depender del dinero. Sí, bueno, esto va a ser fácil. Una vez que tenemos acceso a todo, sin tener que comprarlo, esto ya será. Esto yo creo que será una de las cosas más fáciles que tenemos que superar, fíjate lo que te digo, A porque ver. como tendremos la prueba ahí que tenemos todos sin una etiqueta de precio, pues fácilmente vamos a cambiar. Yo estaba pensando justamente esta mañana, yo he vivido dos cambios de moneda, porque viví el cambio de 12 peniques para un chelín. Y 20 chelines a una libra por el sistema decimal, ¿no? Que cuando yo era joven y ahora hace relativamente poco, bueno, son varios años ya, el tema del cambio de la peseta al euro. Entonces, se adapta, se acostumbra uno. Los Y argentinos llevamos como 20 cambios de moneda. ¿qué? Y los argentinos llevamos como 20 cambios de moneda. Bueno, sí, vosotros sí que tenemos un buen bailoteo ahí entre una cosa y otra, pobrecitos. Pero se acostumbra uno y esto que realmente creo que va a ser muy, muy fácil de asumir, el no utilizar el dinero. Son las otras creencias y costumbres y cosas que van a costar más. Porque ni siquiera nos damos cuenta de ellas, ¿no? Por ejemplo, la forma de ver a los del sexo opuesto, ¿no? La forma de que tienen los hombres de tratar a las mujeres y las mujeres a los hombres y cómo inculcamos a las niñas desde pequeñitas a ser femeninas y todo esto. Todo este tipo de cosas también tenemos que sacar de la cabeza. Y no va a ser rápido, ni mucho menos. Va a costar alguna generación o dos, tal vez. A ver, obviamente es educación, pero siento yo que lo difícil ahora mismo es la transición. Y sí veo ahora mismo, obviamente porque estamos en este sistema y en este tiempo, que la gente le super cuesta un trabajar el ver un mundo sin dinero. Y cuando se los comento, haz de cuenta que me dicen, what the fuck. No sé, o sea, que lo ven como algo completamente como que desorbitado, como que estás loco, o sea, ¿cómo crees que va a dejar de haber dinero? El dinero es lo que lo mueve todo, sin dinero no puede ser eso, y les digo, pero incluso dicen que el dinero es perfecto, y yo es cuando les digo, sí, pues es perfecto, y por eso hay corrupción, por eso hay delincuencia. Ponte a ver las películas estas de acción y regularmente se meten en problemas que por cuestión de dinero y todo eso, no sé, a mí se me hacen ahora mismo ridículos programas y de policías y todo eso porque es una estupidez. Pero la gente lo toma como normal. Aunque también por otro lado, alguna vez compartí ahí en Facebook una fotografía que se me hizo mucha gracia, que se veían como si estuvieran en tiempos de los egipcios y que fueran cuatro, por ahí la han de haber visto ustedes, cuatro esclavos empujando una enorme roca, un cubo de piedra enorme, y por ahí alguien le estaba comentando a, como que gritándole a uno de ellos, pero Pedro, es que ya deja de ser radical, no me acuerdo exactamente cómo decía, pero que fuera radical, que ya no estuviera hablando de sus ideas radicales, que ¿cómo es eso de que un mundo que viva sin latigazos y sin esclavos? Es que eres radical, entonces ¿cómo crees que vamos a trabajar? Y sin embargo es algo que ha cambiado. A ver, el mismo mundo de cuando se pensaba que era plano, que la gente pues apostaba su propia vida a afirmar lo contrario, ¿no? A no afirmar lo contrario, perdón, pero es educación, pero ese es el cambio que la transición es lo que veo yo como el muro a vencer, ¿no? Yo sé que pasando ese muro, que es la transición, las cosas van a ir, pero sí, a 1000 por hora, o sea, súper bien. Lo que siento que me atora un poco es la transición. Bueno, de la transición hablaremos otro día. Pero para el tema de explicarle a la gente que podemos vivir sin dinero, yo les digo, es que no siempre ha existido el dinero. El dinero no es una cosa que apareció en los árboles. Nosotros lo inventamos para poder adquirir lo que no había suficiente. Es un invento del hombre. Y luego En los les diré. bancos. Bueno. Bueno, no, de los bancos no, porque empezó con temas de intercambio de sal o de caracoles, pero siempre hubo alguna necesidad de tener algo para cambiar, ¿no? Cuando empezaron a faltar cosas. Entonces, les explicas, el dinero es necesario cuando no hay suficiente para todos, pero si podemos producir todo lo que necesitamos en abundancia, que tenemos la tecnología para hacerlo, entonces las cosas se abaratan. Cuanto más hay, más barato es. Hasta que el punto llega que no hace falta cobrar, porque es tan barato que es ridículo cobrarlo. Entonces, el dinero se puede volver obsoleto. Y así es como yo les hago. No siempre aceptan al principio, pero empiezan a pensar, a lo mejor sí, ¿sabes? No es tan radical la idea, entonces, cuando entienden por qué se creó el dinero, por qué se inventó el dinero, porque surgió la necesidad, porque no había, porque había escasez. Entonces, si no tenemos escasez, si tenemos todo suficiente para todo el mundo, ¿para qué tener un sistema de intercambio? No hace falta. Podemos superarlo fácilmente. Sí, pero el detonante de la creación de dinero fue cuando la gente que tenía caja fuerte empezó a guardar el oro y le daba un pago o un papel por ese oro que había depositado en su caja. Sí, pero siempre ha habido corrupción usando sal, usando caracoles, usando lo que sea, siempre ha habido corrupción. Entonces, el tema de pagarés, pues simplemente es una progresión en el tema de la corrupción. Sí, a lo que me refiero es que ahí apareció, digamos, con eso fue lo que detonó la economía que hoy conocemos como economía, toda la especulación que hay arriba de eso. Por eso digo que eso fue una creación de los bancos. En realidad tampoco se llamaban bancos, era gente que tenía caja fuerte y se dio cuenta de que eso podía convertirse en un negocio. No lo creó, o sea, tampoco lo inventaron, les cayó por casualidad, como cualquier descubrimiento. Eran los usureros. Se convirtieron en ay, usureros. Usureros. Bueno, volviendo al tema de las ciudades. Otra cosa muy interesante que comenta, que es muy cierto, que la gente se asustan porque dicen que tenemos un problema de superpoblación en el planeta y por eso hay tanta gente con hambre. Pero esto es falso, no es que tenemos un problema de superpoblación, tenemos un problema de administración, asignación y distribución de recursos. Porque cuando vemos la cantidad de comida que se tira porque no es lo bastante bonito para poner en la estantería, según dicen los mercados, y cuando sabemos que se especulan un año antes con el precio del café o del azúcar o del trigo, entonces vemos que no es que falte, es que está siendo manipulado. Y los que no tienen dinero no pueden acceder a ello, aunque existe. Y se tira en vez de regalarlo. Y esto es criminal. Y luego vemos que hay gente que no tienen para comprar las cosas que están en las tiendas, tipo electrodomésticos o cosas así, o ropa incluso. Yo me acuerdo cuando fui a Uruguay la primera vez, hará 36 años que fui a Uruguay la primera vez. Me comentaron de que se compraban hasta un juego de toallas a plazos, que no podían comprar un juego completo de toallas de una vez, tenían que ir pagando a plazos. La gente no tiene dinero, pero existen las cosas, podemos producirlas, pero está mal distribuido, muy mal distribuido. Esa administración, que a fin de cuentas, habiendo dinero, obviamente, ese es el medio en el cual empieza la corrupción, porque la conveniencia y la riqueza se puede manejar de una manera, a ver, valga la redundancia, por conveniencia, ¿no? Y crear abundancia, etcétera, etcétera. Ese es uno, siento uno que es uno de los puntos, ¿no? Claro, tenemos la tecnología para producir todo lo que necesitamos, pero está siendo manipulado el tema de... También está siendo manipulado en el tema de que se rompan las cosas. Entonces estamos obligados a comprar otra impresora, otro ordenador, otra fotocopiadora, ¿sabes? Y gastamos muchísimos recursos así, innecesariamente. Pero fabricarlas se puede fabricar. Ah, no, obviamente existen. Creo que la tendencia más natural de todo sería mejor crear tecnología para mejorar. Sin embargo, lo que es la obsolescencia programada es como que, ¿sabes qué? Párale a tu tren, invéntate algo que sirva para que funcione a medias. Y que eso estoy pensando eso junto con lo que es la cuestión del hambre, son argumentos que le gusta, son panoramas que le gusta mantener al sistema para justificarse. Sí, hay hambre, por eso tenemos que estar, ¿cómo se llama? O sea, maniobrar la administración de la forma en que les conviene. ¿Me entienden? No sé. Pasando más adelante también, la gente piden un anteproyecto de la ciudad y a veces critican porque dice que no hay un anteproyecto, un diseño para una ciudad. Y Andrew explica, la razón por la cual no hemos realizado los diseños completos para cualquiera de estas ciudades hasta ahora es doble. Primero, no hay los fondos para poder contratar los equipos de arquitectos, ingenieros y técnicos de CAD, etcétera, etcétera, a tiempo completo, para trabajar 5 días a la semana, 8 horas al día, para producir los planos para la primera ciudad. Estos son carísimos y pueden tardar desde meses hasta 2 o 3 años. Y luego, y esto es también muy importante, hasta que se sepa con seguridad dónde va a ser la primera ciudad, hasta que se sepa el terreno que va a haber, qué recursos hay en la región, los recursos humanos que hay y cuánta financiación para tecnología, etcétera, es imposible casi hacer más allá de la etapa de visualización. O sea, se sabe que el diseño es circular para la primera ciudad o la octava parte de la tarta, digamos, para luego repetirlo. Y se sabe que en el centro habrá el call center, habrá los centros de distribución, servicios médicos, centros de arte, de todo esto en el centro, que luego las universidades y centros de investigación, luego las residencias, etcétera. Esta forma de ponerlo se conoce, pero ¿cuántas, por ejemplo, cuántas torres para filtrar agua? No se sabe hasta que no están ahí y ven el agua que hay. Si está al lado del mar y hay que desalinizarlo, o si hay agua en un lago que es bueno para beber, si es una zona que no tiene mucha lluvia, si es una zona que hay mucha lluvia, todo este tipo de cosas, hasta que no están ahí, no pueden realmente ver, no pueden completar un plano. Se tiene que saber si hay madera, si hay arena, si hay metales, si hay lo que hay ahí. Entonces, es imposible hacer al 100% algo hasta que no están en la zona. Pero los conceptos están, y esto es lo importante. No sé si me he explicado. Sí, lo entendemos nosotros. La gente regular no lo entiende porque escuchando esto dirían, ahí está, no, que lo tienen ya todo programado. A ver, obviamente no, porque son situaciones, o sea, que como estás explicando, que hasta no ver dónde va a ser es la manera en que se va a crear esto. Pero bueno, la gente no suele pensar a veces más de lo necesario. Tengo una preguntita relacionada. No te ¿Me escucha? escuchamos. Una preguntita relacionada. Digamos que, pues, que se solucione, el, que se llegase a encontrar el sitio idóneo y, pues, que solucione todo lo que es la. Que pronto algún gobierno tome la decisión de hacer esta ciudad de prueba. El momento que inicien la construcción, el momento que esté en el proceso que se esté ejecutando o funcionando esta ciudad, ¿quiénes van a ser las personas que van a estar ahí viviendo en la ciudad? Personas altamente capacitadas para que den un aporte a a las modificaciones o mejoramiento del sistema, o gente que, gente del común, por decirlo así, ¿no? ¿O qué pasaría con esta gente? ¿Se iría a capacitar para que aporten? ¿O qué pasaría con el tipo de personas? Sí. Y también, sí, me copia, me copia. Sí, te entiendo. La primera Okay, y ciudad. también aquellas personas, pues digamos, no todos tendrán interés en una rama, ¿no? User left your channel. Alguien tendrá interés en la rama de la música. Pues esa persona que pueda aportar también en funcionamiento de una ciudad de estas User joined your channel. en el mejoramiento de una próxima ciudad, por ser experimental. Sí, los primeros residentes de la primera ciudad van a ser gente técnica, científicos, expertos en el comportamiento humano, etcétera, porque son ellos que tienen que planchar las arrugas, digamos, para que la segunda ciudad sale todo mejor, ¿no? Van a tener que ser gente expertos en todos estos temas que hace falta. Y no solamente la tecnología, sino que las plantas que se plantarán en los jardines, por ejemplo. O sea que habrá que tener expertos en todas estas áreas. Se necesitará una cierta cantidad de gente administrativa, evidentemente, gente médica para, porque tendrán que tener educación, perdón, atención médica, etcétera. Pero principalmente serán gente que van a poder trabajar en la parte de la construcción, del diseño, de la mejora de lo que es la ciudad. Con sus familias, supongo. Hombre, si tienen familias, pues sí, y entonces habrá que tener escuelas y todo esto. Pero no va a ser una ciudad abierta a todo el mundo. Y de todas formas, cualquiera de las ciudades no será un coge tu maleta y entra. Será primero hay que hacer un proceso de educación para que están preparados para vivir en esta nueva sistema, esta nueva sociedad. Porque si entramos con los valores que tenemos hoy en día, no funcionará. Necesitamos un tiempo de adaptación previa. Jack siempre utiliza, y Roxanne también la ha escuchado, decir que si lleváramos un nativo de las Amazonas a Nueva York y le soltamos, el pobre no va a sobrevivir, porque le va a espantar todo. No sabrá lo que es el tráfico, no sabrá lo que es un ascensor en un edificio y se va a. Sería una adaptación si se adapta, si no se mata en el tráfico, ¿no? Antes. Entonces nosotros también necesitaremos un tiempo de adaptación, de reeducación para poder estar ahí y comportarnos de una manera más cuerda. Hay un par de cosas. A ver, la primera, obviamente en cualquier país donde vaya a hacerse esto, a ver, la cosa es de que si necesariamente tiene que ser gente de ese país. El permiso que debe de tener la ciudad esta como para que acepten que se haga este tipo de ciudad. Y posiblemente un poco antes que esto, el hecho de que en ese país haya que estén gobernando gente que esté abierta, que no estén comprados por el sistema como para decir digo, es que se me vienen un montón de cosas a la cabeza porque creo que es una cascada de cosas que se le pueden venir a ese gobierno por parte de la gente de ese país, por lo que vayan a pensar de que incluso vayan a pensar que somos una religión o alguna estupidez por el estilo, que ya sabemos cómo se las manejan. Que siento yo que por eso la información va a ser súper necesaria. Pero hay mucho, supongo que hay mucho por hacer previo a que se construya, suponiendo de que hubiera un país que levantara la mano, que no va a ser tan fácil como que para un gobierno que tanto gobierno como la población pueda aceptar una idea así, ¿no? O sea, una idea desconocida, porque ahora mismo somos desconocidos, supongo. Has hecho un comentario que una pregunta realmente. Es un poco confuso. La primera ciudad va a tener que tener el acuerdo con el gobierno que sea. Primeramente que no se meterá mano en ello. O sea, tiene que entender que quien va a llevar las decisiones no son ellos. No será gobernado por el sistema actual, sino que tendrá diferente sistema. Y esto, pues mira, hasta que no tengamos un gobierno o lo que sea que está dispuesto a aceptarlo, evidentemente no vamos a llegar a construir la primera ciudad. Pero esto es, mira, de la misma manera que hay que convencer a la gente, por ejemplo, al ayuntamiento de Iván, en Logroño, para que hagan este evento con los carteles en la calle, ¿vale? Hay que llegar a la gente, hay que convencerles que es interesante. Pues poco a poco habrá que trabajar algún gobierno o... Es que Jack y Roxanne ya han tenido contactos con gente interesante, gente importante y tal. Y esto es una cuestión que van a tener que manejar ellos. Nosotros ahí realmente no entraremos, van a ser ellos que llevan todas estas decisiones y estos arreglos y qué leyes habrá, si hay leyes y tal, ¿no? No lo veo en realidad más difícil, o sea, sí va a ser difícil, pero no veo que vaya a ser peligroso ni nada de esto, no. No sé, es que la pregunta en realidad ha sido, ya te digo, ha sido más un comentario que una pregunta, Hugo. Sí, no, era un comentario, como que me empezó a salir un poco la idea de la cuestión tanto burocrática como cultural de que cada país tiene, ¿no? Porque es que lamentablemente lo estamos viendo cotidianamente, ¿no? Cómo la gente por ignorancia tiende a hacer comentarios que no van al caso. Porque, o sea, estoy suponiendo, perdón que me esté poniendo un poquitín pesado, pero lamentablemente es una realidad que veo, ¿no? El hecho de que en un país X, y dijeran, es que se va a hacer este proyecto, que se va a invertir tanto, empezará la gente a decir, ¿cómo es que se va a invertir tanto dinero en esto, si hace falta en esto y en esto? ¿Y cómo que no va, que los vamos a dejar que hagan solo y no va a haber nadie que los controle? Y, o sea, son situaciones que se van a dar y de ahí empezarán, pues, las maniobras un poquitín de los que quieran ganar un poco de cuestión política, el querer, como lo que vemos acá ahora en España, ¿no? El que empiezan a hablar en contra de, por ejemplo, de Podemos, tratando de captar votantes y todo eso, echando tierra, porque es la manera más normal de ahora mismo de tener votantes, ¿no? Haciendo por medio del sistema sucio de política, ¿no? No construyendo, sino destruyendo a los demás. Y es una realidad que siento yo que va a pesar mucho, pero posiblemente ahí es donde siento que nuestra labor es importante, ¿no? Porque parte de quitarle a la gente esa ignorancia, que siento que es lo básico, pues es la difusión, ¿no? Que estamos haciendo y la manera en que de alguna manera tú nos estás fabrico y etcétera, todos los que van más adelante nos están ayudando a entender esto para poder comunicarlo. Empiezo a ver yo algunos resultados. Yo no creo que sea el único que empieza a ver resultados. Lo estamos teniendo, pero sí hace falta que más gente lo conozca. Yo siento que esa es parte de la clave, ¿no? Mientras más gente lo conozca, más lo vamos a aceptar y menos oposición habrá para que esto se facilite más. Sí, desde luego nuestra labor es muy importante. Perdón, Fabrico, ¿ibas a hablar tú? Yo. No. Sí, pues yo creo que lo que le teme más a la gente es como tener un líder, ¿no? Yo creo que le teme más a lo que es la parte de quién liderará ese proyecto, ¿no? Pues me imagino que iniciando tendrá un líder o unos líderes dirigiendo al personal para la ejecución del mismo, ¿no? Entonces, digamos eso, pues, de mi punto de vista, es lo que le teme a la gente. No, líderes no, lo que habrá es expertos. Expertos en la materia necesaria, expertos en construcción, en diseño, en arquitectura, en todo lo que sea necesario, pero no líderes. Estamos intentando deshacernos de la necesidad de líderes, ¿no? Que es un concepto de hoy, que necesitamos que alguien nos diga lo que hay que hacer. Lo que necesitamos son expertos en el tema para saber cómo mejor diseñar la ciudad, dónde poner los puentes, dónde poner el hospital, dónde poner las escuelas, etcétera. Cómo construir las escuelas, con qué material construirlas, cuántas plazas necesitamos y todo esto. No es una cuestión de un líder, es una cuestión de recopilación de datos, de la población. Cuánta gente van a vivir, cuánta gente mayor, cuánta gente joven, cuántos niños, etcétera, etcétera. Entonces, no hace falta un líder, hace falta gente que trabajen de una manera científica y organizada. Estoy pensando que esto igual ya lo tienen, digo, a lo mejor esto que siento yo ya lo tienen pensado Jack y Roxanne, por algo supongo que dicen ellos que es antes, o sea, aparte de lo que es el plan de acción. Antes de la primer ciudad está la película, porque pues es la difusión con la cual de alguna manera esto puede tener, no le quiero llamar fama, pero conocimiento, ¿no? El hecho de es que es como en la película que pasaron aquella donde hablan de una economía basada en recursos. Oye, qué guay, creo que lo estoy entendiendo. Me está cayendo el 20, como dicen en México. Sí, muy buen punto, muy buen punto. No se me ocurrió esto. Tengo el cerebro fuera de funcionamiento hoy. Sí, Muy buen punto. La película, desde luego, es la razón por la cual quieren hacer la película es precisamente para introducir los conceptos a muchísima gente. y con una película buena, sí, obviamente esto ganará simpatía, ¿no? Con la gente, porque yo creo que igual habrá hasta quien diga, oye, ¿sabes qué? Vale la pena que cómo es posible que se vaya a hacer en aquel país y en el nuestro, ¿qué? O sea, que sea al contrario. Esto sería la meta. Que la gente salgan diciendo, uy, qué bonito sería vivir así y entendiendo que es posible. Entendiendo que es posible. A ver, aquí hasta estoy pensando en otra cosa de estas ciudades que ya empezaron hacerse, que se dicen autosuficientes, posiblemente ahí está la parte, una parte interesante, ¿no? Porque según el testimonio de la gente que vive en esas ciudades que empezaron ya de alguna manera, hablan positivamente y que cómo su vida ha cambiado, tienen ahora una vida de más calidad y que no lo cambiarían, no volverían a sus países o a su ciudad ni hacer lo mismo que hacían porque sienten que irían para atrás, etcétera, etcétera. Que esto siento yo que estas ciudades, aunque no son del proyecto Venus, de alguna manera alcanzarían a ayudar, ¿no? A lo que es el concepto. Obviamente no es el concepto del proyecto Venus, pero la gente tampoco, la gente que no sabe ni lo que es una ni otra cosa, si lo ve y escucha que están viviendo mejor, etcétera, etcétera, supongo que obviamente como que dirán, oye, esto está interesante. Hombre, esas ciudades de eco ciudades, ciudades inteligentes y todo esto, en temas de tecnología son interesantes, pero no tocan el tema social. Y si no tocan el tema social, no vamos a seguir con problemas como hoy, si seguimos con los valores que hay hoy. Entonces, solo ponen en evidencia el hecho de que la tecnología puede funcionar bien, pero se tienen que entender que la tecnología se tiene que utilizar para el bien de todo el mundo, que no puede ser solamente ciudades donde pueden vivir los ricos, que tienen que ser capaces de producir y cubrir todas las necesidades de todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, solamente muestran una pequeña parte de lo que es el concepto de la. Pero la gente, desde luego, están, yo creo que están, por un lado, están perdiendo el miedo a la tecnología con esto, que es bueno. Que es bueno que lo pierdan, pero no dan todo. Es como la renta básica, que la gente piensa que es un paso hacia la economía basada en recursos, y en realidad no lo es, porque no cambia en absoluto los valores ni sugiere hacia una economía basada en recursos. Entonces siguen siendo, aunque sea a escala grande, siguen siendo sistemas parches, digamos, soluciones parches. Mira, hacia la mitad del vídeo, Andrew habla de, volviendo al tema del sistema monetario, y dice una cosa interesante, que nunca ha habido una transición desde un sistema monetario a un sistema no monetario. Se ha hecho al revés, que hace miles de años no había dinero, no había trueques ni comercio, eran sociedades de cazadores y recolectores. Y luego comenzaron los sistemas monetarios, pero nunca se ha hecho el proceso a la inversa. Entonces, no hay ningún precedente para poder decir, es así como la haremos, ¿no? Entonces, hay que tener claro de que el mercado actual, el capitalismo, está llegando a su fin, está colapsando. Y si nosotros logramos hacer entender a la suficiente cantidad de gente influyente de que podemos tener un sistema basado en los recursos, repartido y manejado eficientemente, podemos tener otro tipo de abundancia para la gente, ¿no? Abundancia de acceso, cooperación entre las personas, tener un entorno, un medio ambiente limpio y en armonía con la naturaleza, en vez de este sistema basado en competición y corrupción. Entonces, lo que necesitamos es llegar a gente. Y como tú has dicho, Hugo, ahí está nuestro labor como activistas, de entender bien el proceso, perdón, las propuestas para poder compartir la información correctamente. Y Wilma ha compartido un artículo sobre miedo a la tecnología. A ver, vamos a ver. Sí, se parece ser un poquitín lo típico, ¿no? De que en base a la inteligencia artificial, que vamos, es lo mismo, ¿no? La ignorancia nos lleva a fantasear regularmente. No conozco yo mucho de programación, ni mucho menos, Pero no lo veo yo probable, no sé. Yo creo que ahora mismo el punto más que tiene la gente miedo es en base a que las máquinas en los trabajos los están sustituyendo a los seres humanos. Que eso, a ver, son trabajos de repetitivos, aburridos, un poco de servidumbre, en los cuales obviamente tarde o temprano y cada vez más nos van a ir sustituyendo las máquinas, que eso se supone que es bueno. Sin embargo, la gente ahora mismo, por el hecho de que de sus trabajos depende los ingresos del dinero, obviamente lo ve mal, lo ven como una amenaza. Siento que allí a lo mejor ahora mismo ese es el punto. No estoy muy seguro, aunque dudo yo en la cuestión de la inteligencia artificial. Yo creo que hay una mezcla de ambos, depende de la información que han recibido la gente. Pero ahí también, hablando del desempleo tecnológico, que la gente pierde en sus trabajos, eso también es una ayuda a la hora de explicar cómo podemos vivir sin dinero, porque se van a automatizar los trabajos. Y los trabajos que la gente ni se imaginan están siendo. Cuando empiezas a hacerles entender a la gente que cada vez que utilizan un cajero automático es un puesto en el banco, que ha sido reemplazado por una máquina. Que la comida que viene empaquetado porque está hecho por una máquina. No hay gente empaquetando las cosas. Entonces, más y más cosas están siendo automatizados. Y cuando nadie tiene un trabajo o apenas nadie tiene un trabajo, entonces no están ganando un sueldo, ¿con qué van a comprar las cosas que podemos seguir produciendo? Y ahí sí paran a pensar, oh. Sí, aunque ahí también hay un punto en esto que decías. Digo, estoy recordando yo, porque la gente viviendo y educada a este tiempo y bajo este sistema, se atoran cuando uno les dice es que en realidad esos son trabajos que debe de hacer una máquina y eso es bueno porque nosotros podemos hacer algo más. Y luego te dicen, pero es que eso es una locura porque. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿De qué nos vamos a alimentar? O sea, ¿en qué van a trabajar? Ahí les intento decir, bueno, es que imagínate qué es lo que más te gusta a ti, que podrías saber estar haciendo. Y hay yo pienso que será por ahí un 35% que dicen, no, es que yo estoy conforme y a gusto con el trabajo que tengo. Y es gente que, sin embargo, hacen trabajos repetitivos o que es más posible que los pueda hacer una máquina. Y sin embargo, por lo mismo, por educación, se sienten ellos mismos de que nacieron para eso. Ahí es donde chocan un poquitín con esto. Pero bueno, es parte del show. Sí, hay un momento cuando tienes que dejar de darles información porque se sobrecargan. Déjales que la vida les enseñe. Cuando su trabajo ha sido automatizado o cuando tienen dificultades para encontrar un trabajo por la razón que sea, ya empezarán a pensar de nuevo en el tema. Lo importante es que sepan que está esta posibilidad, que hayan escuchado de ello. No tienen por qué saltar encima y decir, sí, yo me apunto a esto, no hace falta. Ya poco a poco irán escuchando más y más y más. A medida que nosotros seamos más efectivos y tenemos más gente hablando de ello por el mundo y más equipos y tal, ya escucharán más y ya se hará más familiar la idea. Si podemos conseguir más presencia en los medios, porque poquito a poco hay cadenas de televisión que están entrevistando a la gente, entrevistas que se hacen por la radio, etcétera, etcétera. La gente está poco a poco se están enterando. Y esto es lo interesante. Ya se irán uniendo las piezas. Nosotros no empezamos en esto sabiendo todo. Hemos juntado la información sobre un periodo de tiempo, semanas, meses, años, lo que sea. Es un proceso de asimilación largo. Entonces, no pretendemos o no imaginemos que la gente lo van a aceptar todo a la vez. Van a necesitar más experiencias personales también y recibir de otras áreas la misma información que nosotros hablamos del desempleo tecnológico es una cosa, pero cuando lo ven comentado en el periódico o en un vídeo en YouTube, dirán, hostia, esto es de lo que me hablaba Hugo el otro día. Pues fíjate, otra gente están hablando de ello también. Entonces ya empiezan a ver que no es solamente el proyecto Venus que está hablando, que realmente hay científicos y gente de este sistema, digamos, que están comentando estos problemas. Jeremy Rifkin, por ejemplo, y cosas así. O sea, que déjales que reciban información de otras áreas, de otros medios también. Y poco a poco se irán viendo la luz. Otra cosa que hay a nuestro favor es que... ¿Sí? Hugo, cariño, esto está convirtiendo en una sesión de preguntas abiertas. Yo me gustaría terminar lo del vídeo, porque llevamos un buen Adelante. rato y no hemos terminado, si no te sabe mal. No, no, adelante. Luego, el tema de los materiales que se utilizan. La gente puede decidir por sí mismo qué materiales utilizarán o con los que les gustaría trabajar y tal, pero en última instancia va a ser la disponibilidad de esos materiales lo que determina esto. Entonces, si alguien sugiere que todos los techos sean hechos de titanio, pues entonces, perdona. Si sugiere que todos los techos se hagan de titanio porque no se oxida fácilmente, entonces se tendrá que recopilar los datos sobre cuánto titanio hay antes de decir, venga, todo el mundo va a tener techos de titanio. Se hará estudios para ver cuánto hay y cuántos recursos necesitamos para extraerlo y tal, pero también si hay otros materiales disponibles que sirven por lo mismo. Y si se puede, si es un recurso que es escaso o que no hay para hacer techos de titanio para todo el mundo, buscar las cualidades de aquel material que es lo que necesitamos. No es el material en sí, sino las cualidades. Y si no hay otro sustituto, buscar en los laboratorios una manera de crearlo, de desarrollarlo, de fabricarlo. Y esto es interesante también. Entonces, en vez de gastar todo el titanio en 20.000 techos, pues se buscará para hacerlo, para utilizarlo para cosas más importantes y buscar un sustituto de titanio para los techos. No sé si me explico. Sí, suena, es lo razonable, ¿no? No es simplemente decir vamos a hacerlo de esta manera porque es lo mejor, es el mejor material, sino ahí es donde entra la administración. Exacto. Y no será por la opinión de alguien, no será utilizando el método científico para determinar los mejores materiales, cuándo y cómo lo usamos. Ni por conveniencia. Exacto. O intereses creados. Poquito. Y luego también habla del tema de antes de mudarse a la ciudad, lo que comentábamos antes, la gente necesitará ser orientada acerca de cómo funcionaría la ciudad, cómo adquieren sus bienes y servicios, cómo pueden participar en investigaciones o en proyectos propios o en actividades que quieren hacer. Entonces, tienen que aprender también que no hace falta tomar más de lo que necesita. Y si lo hacen, pues será simplemente una carga, porque si tú vas al supermercado y compras demasiadas cosas o llevas demasiadas cosas para lo que tienes en la nevera, el espacio que tienes en la nevera, toda la comida va a pudrir, es una estupidez. Entonces, todo este tipo de cosas también la gente van a tener que asimilar, ¿no? O sea, aprender que no hace falta tomar más de lo que necesitamos. Entonces, parte de la transición, el trabajo será presentar los valores más apropiados para llevar a cabo la nueva dirección social que mejorará sus vidas. Y las vidas de los demás, por supuesto. Y esto va a ser tal vez lo más difícil porque estamos tan enconcuados que ni nos damos cuenta de los valores que tenemos hoy en día. Se nos fue el fabrico, ni me di cuenta. Sí, que tenía que salir temprano. Pues yo llegué al final de mis notas. De las cosas que a mí me habían saltado a la vista para comentar. Y como ya son las 10:30 y no he cenado todavía y tengo el hambre. Ah, espera, que Wilma dice: tocando el tema del miedo a la tecnología, el problema es quien desarrolla este tipo de tecnologías. Un ejemplo, una persona como Hitler diseñaría sistemas para lograr sus objetivos. No es la tecnología, inteligencia artificial o máquinas tomen las decisiones. Sus efectos negativos son programados dependiendo del creador y eso depende de la misma cultura y formación psicológica que tenga su creador. Y que la fuente de todo esto es la conveniencia, porque esa tecnología, a fin de cuentas, era creada para conquistar. ¿Para conquistar para qué? Pues para tener más riqueza, más recursos que generaran más riqueza, etcétera, etcétera. Lo mismo que se persigue hoy en día. Pero como dice Jack, la tecnología, si no se utiliza para el beneficio de todo el mundo y para cuidar del planeta, entonces solamente es un montón de basura, un montón de trastos. Y en una economía basada en recursos, esto será el enfoque que se le da a la tecnología. No será para el beneficio de una persona o un grupo de personas, será para todo el mundo, para beneficiar a todo el mundo. Y esto es lo que se puede ver cuando se pone a mirar las ideas de Jack y las propuestas es cuando se entiende de que no hay forma de corromperse dentro de una economía basada en recursos. No habrán intereses creados porque todo el mundo tendrá lo que necesita. Y por Entonces, educación. es claro, es la forma de hacer las cosas hoy que crea el miedo a la gente. Pero en una economía basada en recursos, con otra educación, otra sociedad, estas cosas no ocurrirán. Estas corrupciones, estos mal uso y todo esto no sucederán, no ocurrirán. Y que además otra cosa, la tecnología, por lo mismo del sistema, no está al alcance para todos. Obviamente, bueno, yo no tengo acceso o no puedo tener acceso a un ¿cómo se llama un iPhone de última generación, porque pues cuesta un dinero que no lo tengo. Sin embargo, tengo que estar comprando uno mucho más barato, que posiblemente se va a descomponer igual que el otro, o le va a durar el mismo tiempo, y sin embargo, pues no sé, no rinde lo mismo. Exacto, en una economía basada en recursos todos tendríamos lo mejor, acceso a lo mejor de todo. Que dure, que tenga todo lo último, que no sea una cosa que rompa a cabo de 6 meses o un año. Y que sea para todos, que todos podamos tenerlo. Exacto. O acceso a ello cuando lo necesitamos. Pienso mucho en esos lugares de acceso. Yo siento que de alguna manera se verán igual, algo parecido a lo que hay ahora mismo como un centro comercial, simplemente sin nadie que atienda, todo abierto. Y no sé, supongo que será algo similar. Claro. Y no tendrás que cargar con tus cosas a casa, que te lo entregarán a casa. No tienes que cargar con ello. Claro. Chicos, me perdonáis, me estoy muriendo de hambre aquí casi, de verdad. Tengo tantísimo hambre, me está haciendo daño el estómago. Así No que te os preocupes. voy a tener Yo que dejar. también. Voy a parar la grabación.